Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, después de este lapso que me impuso la vida, vuelvo a este diálogo, a esta reflexión que con tanta alegría llevo miércoles a miércoles gracias a la generosidad de Radio Centenario. De lo que más podría hablarles, desgraciadamente, de este mes que estuve en Australia es de los servicios de salud y sobre todo de cómo funcionan los hospitales oncológicos, porque fuimos acompañando a un ser entrañable que estaba complicado. Eso nos impidió incluso hasta reunirnos con gente que teníamos especial interés en reunirnos, como el compañero Oscar, un compañero absolutamente firme en la solidaridad con la Unidad Popular y en su caso con el 26 de marzo. No pudimos ni visitarlos, pero de todos modos uno tiene la sensación de una sociedad opulenta que sigue enriqueciéndose, pero que marca sus propios límites, incluso por la crisis ambiental, ¿no?, que se está sufriendo con gran agudeza. De todos modos, si para muestra basta un botón de lo que pasa en Australia, no es el tema de nuestras audiciones, pero creo que puede ser de interés, ¿qué está pasando con los servicios de salud públicos en un país tan opulento como Australia? Australia sigue el modelo británico y no el modelo norteamericano. En el modelo norteamericano prácticamente no hay salud pública, en el modelo norteamericano, y cada empleador es responsable del seguro de salud de su empleado. O sea que si no tenés empleo, en Estados Unidos moriste. En Inglaterra es distinto y en Australia también es distinto. Es decir, en Australia hay un servicio de salud que cubre mucho a los ciudadanos australianos. Si como turista te enfermas, te arrancan las muelas, pero si sos ciudadano australiano tenés un montón de protecciones. Sin embargo, hace unos 4 o 5 años en Australia está ocurriendo un fenómeno bien interesante. El Estado en los servicios médicos tiene cada vez menos especialistas contratados y al paciente que necesita especialista se le paga un dinero para que se atienda con un especialista privado. La gente, y esto doy fe porque en las antesalas del hospital he conversado con muchísima gente, la gente empieza a darse cuenta de lo malo que es lo privado, aunque uno tenga dinero para pagarlo, donde el negocio va muchas veces por encima de los deberes profesionales. Qué diferente era, dicen los australianos, cuando el Estado directamente tenía sus servicios de especialistas, que ahora que para un especialista del Estado podés esperar meses, igual que en cualquier país del tercer mundo, pero el Estado en Australia te puede dar un dinero para que tú pagues un especialista privado. Y bajó la calidad de atención, eso lo percibe la gente. Incluso gente que vive situaciones importantes, como puede ser el gigantesco hospital oncológico de Sydney, que lo más parecido acá podría ser el British, ¿no?, en cuanto a la estructura, en cuanto a los servicios. Pero lo más interesante de Australia, desde el punto de vista de las perspectivas estratégicas, es que el capitalismo no ha aprendido nada. Están creando en un suburbio de la ciudad de Sydney, en un suburbio cuyo lugar más cercano se llama Liverpool, ¿no?, que es una pequeña ciudad. Están creando un centro financiero y económico e industrial para toda Asia y para toda África. Es un centro gigantesco con un super aeropuerto que va a ser 3 veces el aeropuerto gigantesco que tiene hoy Sydney en la ciudad. El aeropuerto este va a quedar, como en todos estos casos, para aeropuerto de vuelos locales. Y el aeropuerto internacional va a estar ahí, en ese suburbio lejano, donde además va a haber inmensa cantidad de hoteles 5 estrellas, universidades para los expertos, para los hijos de los expertos extranjeros que vengan, enormes salas de para sesiones, de encuentros, de congresos. Y fundamentalmente todo lo que necesita una ciudad gigantesca para la élite. Y eso va a ser el nuevo centro de Sydney, que se va a desplazar del centro histórico tradicional. Por otra parte, Australia acaba de terminar la primera generación de submarinos nucleares. Se fabrican en Australia, son propiedad de las Fuerzas Armadas Australianas, pero son producidos por técnicos norteamericanos y por obreros norteamericanos en astilleros australianos en condiciones de secretividad. El gobierno australiano no sabe la tecnología que tienen esos submarinos. Solo aprende a usarlos en los pactos militares, lógicamente todo contra China, ¿no? Es decir, la competencia feroz. La competencia de este centro financiero internacional que va a haber en los suburbios, de colosales magnitudes. Uno no tiene imagen de acá. Uno ve los edificios nuevos de Sydney, por ejemplo, y piensa lo que ve de Qatar, ¿no?, en fotos. Y el tema de su nueva agresividad militar, siempre leales con la reina, que es su majestad, es la majestad de Australia. Australia no es una república. Y siempre leales a la alianza con los Estados Unidos. Pero bueno, eso valdrá la pena analizarlo, pero las urgencias del país. Hoy de mañana desperté con, por supuesto, con radio, con esta radio, oyendo esta radio, buscando en internet noticias, he estado todo el tiempo. Las urgencias del país nos obligan a iniciar una reflexión, a iniciar hoy una reflexión que va a llevarnos varias audiciones. Si ustedes están de acuerdo, siempre pueden sugerir otras cosas. Y a partir no de mañana jueves, sino del jueves siguiente, necesito coordinar esto con los compañeros de la coordinadora. Ni siquiera he tenido tiempo de llamar al compañero Héctor Morales, pero a partir de este jueves, no, del jueves siguiente, retomaríamos las charlas con el maestro Abella, no del, sino con, a los efectos de que todos los temas que yo vierto en estas reflexiones de los miércoles podamos dar la vuelta, polemizar, opinar en las reuniones de los jueves. Pero eso vamos a avisar el miércoles que viene por esta radio, por esta formidable radio, esta voz única de la patria y la esperanza. Uno desde afuera se da cuenta más y aprende a valorarla. Vamos a hablar entonces en lo que nos queda de este espacio y en los sucesivos, de un tema que cada vez lo encuentro más fundamental, amigos, y sobre todo cuando hablo con jóvenes que viven lejos de acá, cuando hablo con jóvenes residentes en países lejanos, jóvenes de nuestra América, ¿no? Y a veces, o en un encuentro casual en un tren, o en un mandado, ¿no? Es decir, la insuficiencia que hay en el tema de la lucha de ideas, en lo que llamaba José Martí la trinchera de ideas. Faltan referentes ideológicos para ubicarnos en el mundo de hoy. Mientras las señales que nos llegan por la prensa grande es que todo está perdido prácticamente y que lo único posible es ese camino timorato y tutelado que nos propone la cúpula del frente, mientras eso pasa en Chile, los tutelados moderados matan todo lo que deberían tener en sus manos. Mientras pasa eso, lo que le falta, sobre todo a nuestra gente joven, pero también muchas veces nos falta a nosotros, es entender los marcos filosóficos, los marcos teóricos en los cuales se mueve el planeta y que son la eventual posibilidad de poder cambiar o no poder cambiarlo. Pero tenemos que darnos la posibilidad de volver a reflexionar en términos teóricos a los efectos de ver dónde estamos parados o qué dice la ciencia y qué dice la filosofía de dónde estamos parados. Y la ciencia nos está diciendo muchísimas cosas que tienen que ver con la filosofía, ¿eh? Desde los aceleradores de micropartículas hasta los nuevos laboratorios que buscan en la luz más pretérita, también nos están enseñando cosas que tienen que ver con la filosofía, y la filosofía tiene que ver con una cosa que ya se dijo en el siglo XIX. Los filósofos no deben conformarse con tratar de interpretar el mundo. Si logran una interpretación correcta del mundo, deben intentar transformarlo, y transformarlo en el sentido de los pueblos, de los trabajadores. Por lo tanto, vamos a hablar un poco, vamos a analizar un poco cómo se da la lucha de ideas contemporánea. A veces la derecha nos dice que somos fósiles, que somos dinosaurios, porque recogemos ideas que estaban muy vigentes en los años 60. Pero en realidad es fácil demostrar, y creo que lo podemos hacer, que los que nos acusan de fósiles y de dinosaurios adhieren a un liberalismo que tiene 300 años más. Y que desde esas posiciones, que no han cambiado en absoluto, porque el neoliberalismo es el liberalismo contemporáneo, no han cambiado en absoluto, nos cuestionan porque estamos viendo la posibilidad de un futuro diferente. Por eso, compañeros, vamos a centrarnos en lo que llaman la historiografía burguesa, la época moderna y la época contemporánea. No vamos a hablar de la Grecia antigua, donde entre los filósofos que compartían todos el ser beneficiarios por la esclavitud, los filósofos que no hacían nada más que pensar, esos filósofos nos dieron algunas ideas sumamente interesantes porque desarrollaron un nivel teórico de reflexión bien interesante. Tampoco vamos a hablar de las filosofías orientales, entre las cuales hubo filosofías sumamente interesantes que pueden tener algo de vigencia incluso en el mundo de hoy. Tampoco vamos a hablar en la historia de las ideas de todo lo que fueron las filosofías de los pueblos originarios de América, que realmente nos dan ideas de una extraordinaria actualidad. Tomemos, por ejemplo, el mundo aymara, ese mundo que fue tan reprimido bajo la dictadura de los incas. El mundo aymara tiene reflexiones filosóficas necesarias, imprescindibles hoy, para pensar el destino de nuestros pueblos. Pero no vamos a trabajar tampoco en eso. No vamos a reflexionar tampoco en la Edad Media, porque si la Edad Media dio grandes filósofos, como dicen bien los burgueses, todavía en la Edad Media la filosofía era sirvienta de la religión. La filosofía simplemente, la filosofía autorizada, la filosofía permitida en la Edad Media, era cómo interpretar mejor las Sagradas Escrituras y no salirse de ahí porque te prendían fuego literalmente. Nos interesa, sí, porque es de enorme vigencia en la trinchera actual de ideas, sí nos interesa todo lo que se desarrolla con el pensamiento burgués liberal, que en algún momento trataron de convencernos que era el único pensamiento camino de la libertad, de una libertad abstracta, una libertad que todos disfrutábamos, desde el que tiene un palacio hasta el que tiene un ranchito, todos tenemos la misma libertad, los mismos derechos a la propiedad, los mismos derechos a opinar, que es el máximo, digamos, de la ideología burguesa. Y lógicamente, burguesía viene de Burgos, son la gente que en las ciudades empiezan a desarrollar el conocimiento en el siglo XIII, en el siglo XIV, los primeros alquimistas, los primeros mercaderes, los primeros comerciantes, los primeros fabricantes, en el sentido más artesanal del término, todos los que ya no son nobles, o sea, no tienen feudo, pero tampoco son campesinos ignorantes, sabios en sus cosas, pero ignorantes en los temas del poder, como eran los campesinos, sino que es un sector que viene de origen humilde, pero que va cultivándose a los efectos de debatir, cuestionar, crear y conseguir el poder, que para eso crean incluso la masonería como partido mundial de los burgueses. ¿Y por qué es importante la época moderna? ¿Por qué es importante hacer una breve referencia en esta serie de reflexiones que estamos empezando hoy? ¿Por qué es importante la época moderna? Porque la época moderna tiene su plenitud en el siglo XVIII. Se le llamó el siglo de las luces, le siècle de lumière, el siglo de las luces. Porque realmente el pensamiento social y filosófico en general, pero social, dio un salto adelante colosal. Claro, si yo digo siglo XVIII, enseguida se piensa en el final del siglo XVIII, la Revolución Francesa, ¿no? Y es un hecho importante la Revolución Francesa de 1789. Primero porque muestra la potencialidad de derribar un mundo antiguo. Y en segundo lugar, la Revolución Francesa de 1789 nos muestra la incapacidad de los burgueses de ir más allá de ciertos límites. La Revolución Francesa no abolió la esclavitud en Haití. La Revolución Francesa, que cortó saludablemente unas cuantas cabezas de oligarcas, terminó en manos de un emperador que no era noble tampoco, de origen burgués, Napoleón Bonaparte, y llevó en su desarrollo interesante y también en sus límites, lo que era una revolución burguesa. Pero antes de la Revolución Francesa, lo que nos importa a nosotros en la lucha de ideas, en la trinchera de ideas, fueron las ideas. Fueron las ideas que impulsaron toda esta renovación del pensamiento y que tiene que ver con una serie de escritos de distintos pensadores, pero fundamentalmente hubo un evento que ahora es poco recordado en los libros de historia, pero que conmocionó y que fue la gota que disparó todo. En Lisboa, en la capital del Reino de Portugal, en 1755, hubo un terrible terremoto. Pero un terremoto espantoso seguido de un tsunami. La ciudad quedó en ruinas. Hubo millones de muertos, con todos los colaterales, en Lisboa. Ahí nació la sismología moderna, ¿no? Es decir, a partir de ahí la corte de Portugal empezó a estudiar, hizo un cuestionario para saber cuáles eran los síntomas que anunciaron la catástrofe, incluso el comportamiento de las gaviotas. O sea, ahí nació muchas cosas con el terremoto de Lisboa, incluso la sismología moderna. Pero lo más importante es que el plan de Dios parecía impotente para proteger a sus hijos más humildes. La tragedia fue demasiado grande. Y ahí, claro, uno podía refugiarse en las nuevas corrientes religiosas, como el protestantismo de Martín Lutero, que decía que en Dios está todo predeterminado, que si una persona sufre es porque Dios lo quiso así, y porque si una persona se enriquece, eso también estaba en el plan de Dios. No hay por qué tomarlo a mal. Podríamos tomar las ideas religiosas, pero realmente el terremoto fue demasiado disparador de críticas, de dudas, de cuestionamientos. Y ahí aparecen un libro muy importante, un libro gigantesco, que también hoy tiene mucha importancia, que es la enciclopedia. Hoy decimos enciclopedia a un trabajo que se refiere a todos los sucesos mundiales y a todos los países. La enciclopedia original, era una recopilación gigantesca, un volumen gigantesco del siglo XVIII, donde estaba desde las tecnologías de la época hasta las corrientes filosóficas de la época, todo en un solo libro, el libro espectáculo del siglo de las luces, del siglo XVIII. Y ahí yo quería detenerme en tres de los principales actores y escritores de la enciclopedia, porque ahí tenemos algunas fuentes de las ideas que estamos discutiendo hoy. En primer lugar, Diderot, es de todos ellos el único que es ateo, es decir, no cree nada más que en el desarrollo de la naturaleza y se basa en ideas de los antiguos griegos, de Demócrito, de Epicuro, y dice que en realidad somos una especie de clavicordio de piano que cuyas notas suenan porque reciben impulsos del exterior. La materia nos informa y nos moldea. Por otro lado tenemos a Voltaire y Rousseau. Voltaire dice que el Dios cristiano no puede existir. Esta es una idea demoledora para ese tiempo. El Dios cristiano no puede existir porque si el Dios fuera el Dios de los pobres, no habría pobres. Entonces Voltaire plantea algunas tesis que son interesantes para entender la masonería. Voltaire dice, Dios, el supremo arquitecto, crea un mundo de pobreza y a un grupo de gente inspirada, que son los que lo conocen, los que lo van conociendo, reunidos, les pone pruebas de miseria alrededor para probar su filantropía y su buen corazón. No podría existir filantropía y buen corazón si no hubiera pobres. Entonces el Dios es el Dios de los filósofos. Y frente a esta posición bastante cínica de Voltaire, dice, mirad, dice Voltaire, el terremoto de Lisboa, para ver qué injusto puede hacer Dios si Dios fuera el Dios de los pobres. Uno dice, ¿qué tendrá que ver esto con la política actual? Pero en la época era cuestiones de vida o muerte, ¿no? La religión tenía el poder principal junto con los feudales. Y frente a eso Rousseau, que es cristiano, de Ginebra, es un hombre que cree en el calvinismo, es decir, que lee la Biblia, le contesta a Voltaire que es fácil reírse así cuando uno vive en un hogar de riqueza, como vivía Voltaire, pero cuando uno es pobre tiene que tener esperanza en el cambio. Y por eso la fe en Dios es necesaria, porque es necesario el cambio. Y Rousseau, el cristiano, entre otras cosas, plantea la necesidad de los pueblos de rebelarse contra los tiranos, el derecho a la insurrección. En este nudo de contradicciones y de debates surgen una serie de elementos que están en juego hoy cuando se debate, por ejemplo, la democracia burguesa. Por eso era tan interesante hablar de la época moderna y del salto en adelante que significó el siglo de las luces, porque mostró a la gente humilde, en primer lugar, el poder formidable de la burguesía, su capacidad incluso de rodearse de ceremonias, algunas de ellas ocultas, otras muy expansivas para los efectos de demostrar su fuerza ante el pueblo, el desarrollo de los estados nacionales, el desarrollo colosal de los ejércitos de tierra, en particular con Napoleón, el desarrollo colosal de la marina de guerra, en particular con Inglaterra, y realmente generó la primera globalización importante, ¿no? Una globalización que no era una globalización capitalista, sino que era una globalización colonialista. Es decir, el capitalismo empieza a desarrollarse con 5 o 6 obreros que trabajan para un mismo patrón, que los explota. El capitalismo empieza a desarrollarse en Francia, en Inglaterra, en los Países Bajos. Pero para los países periféricos, donde están las materias primas, las minas, las plantaciones, no hay capitalismo. Hay todavía esclavitud, trata negrera, y los capitalistas británicos sacan muy buen provecho de esa trata negrera. O sea, las materias primas se obtienen y viajan a partir de la trata negrera, que es necesaria para esta primera etapa del capitalismo. Ahora bien, es en este marco donde realmente nosotros vamos a hablar un poco de las ideas, de la lucha de ideas en el siglo XIX, ahí vamos a empezar en realidad la reflexión, la lucha de ideas en el siglo XIX, y después vamos a pasar en lo que podamos por el siglo XX y XXI. Pero empecemos por el siglo XIX. En el siglo XIX, el capitalismo se ha desarrollado mucho. Insisto, siglo XIX, es decir, a ver, Artigas, para ubicarnos un poquito, ¿no? El siglo XIX está Artigas, pero está también Leandro Gómez, ¿no? Para ubicarnos un poquito, que hablamos de siglo XIX. En este siglo XIX, el capitalismo se ha desarrollado en Inglaterra, en Francia, tiene un embrión de desarrollo en España que ha perdido el rumbo. En los estados alemanes, sobre todo en Prusia, se ha desarrollado el capitalismo. Y lo importante es que el capitalismo ya desarrollado en Europa da origen a 2 hechos muy importantes para nuestra historia de la trinchera de ideas. El primer hecho, lógicamente, es el nacimiento de la clase obrera. Ahora, junto a los campesinos explotados, hay un nuevo sector explotado y oprimido al que se les trae la plusvalía, que es el obrero urbano. Y el obrero urbano, a diferencia del campesino, que en la aldea son pocos, ahora el obrero urbano empieza a integrar fábricas grandes, donde está unido a sus hermanos de clase en cantidades cada vez más importantes. Y por lo tanto, la capacidad de protesta, la capacidad de reclamo, va a ser mayor en un primer momento en la ciudad que en el campo. Ese es un hecho del siglo XIX en el mundo capitalista, que es un mundo que domina, pero que sus límites son estrechos todavía. El segundo hecho, a comienzos del siglo XIX, o sea, por 1800, es que una serie de pensadores, de intelectuales, sobre todo en Francia, pero también en Inglaterra, pensadores, intelectuales, se dan cuenta que la democracia burguesa de base capitalista no genera la igualdad entre todos los seres humanos, que es falso que bajo el capitalismo todos los seres humanos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades de tener una vida próspera, que eso es falso. el nacimiento del capitalismo y los primeros impactos en el siglo XIX muestran claramente que el capitalismo no solo no disminuye la pobreza, sino que en algunos casos la aumenta. En la próspera y desarrollada Inglaterra, no solo se construyen barcos para la trata negrera y se lucra con eso, se despoja en Irlanda a los campesinos de su tierra, con un doble propósito. Primero, para que las tierras queden libres para poner ovejas para la lana que la nueva industria textil necesita. Y segundo, para que toda esa gente hambrienta se vaya a Londres, se vaya a Liverpool y rebaje los salarios por la cantidad de gente desesperada por trabajar, vivan en tugurios y rebajen los salarios de los que ya están trabajando por la presión de afuera. Entonces, con ese doble propósito, el capitalismo nace, como diría alguien, chorreando sangre por todos sus poros. Primero por el saqueo de las colonias, de las neocolonias, de los países pobres. El siglo XIX va a ser el siglo de las guerras del opio contra China, el saqueo de la India. Bueno, las invasiones inglesas acá. Pero en segundo lugar va a ser el trabajo, por ejemplo, de niños que empiezan a trabajar en minas o en fábricas, que solo ven el sol los domingos, porque entran antes del amanecer y salen de su jornada de trabajo escuálidos, flacos, tuberculosos, mucho después que oscurezca. Es decir, porque toda la familia necesita trabajar por la miseria que viven. El tráfico de niños, todo eso lo genera el capitalismo. Entonces surgen pensadores de lo que después se llamó socialismo utópico. Dijeron, no, así la sociedad no puede funcionar, tenemos que inventar sociedades nuevas, donde la gente se complemente y haya igualdad para todos. Lo de utópico viene de una obra de un socialista soñador inglés, Tomás Moro, que escribió La Utopía, un estado donde todos vivían igual, pero donde había elementos muy dictatoriales, muy obligatorios, a los efectos de imponer la igualdad y el igualitarismo. También hubo otros pensadores, sobre todo en Francia, pero lo importante es que todos estos socialismos se basaban en ideas que surgían de la cabeza de los intelectuales y no de la lucha popular. Esta es la característica del socialismo utópico. Es decir, era como una utopía, es decir, como un sueño de un mundo mejor propuesto por intelectuales y que por su racionalidad iban a convencer a reyes y a burgueses de que la cosa tenía que cambiar. Yo quiero resumir esta parte de lo que hablé hoy, que es una introducción de lo que queremos hablar. Hoy estamos en una lucha de ideas donde lo fundamental es si todavía es posible una revolución socialista o si el siglo XXI niega esa posibilidad. Ojo, una cosa es la necesidad, esa la sentimos todos. Otra cosa es la posibilidad. ¿Se da esa posibilidad? Y si bien los temas se resuelven en la práctica, en la lucha, y no en el bla, bla, bla, es importante ver que el frente filosófica es un frente de la trinchera de ideas. Y que ahí ninguna idea es improvisada, ninguna idea es demasiado moderna, y lo vamos a ver cuando hablemos del siglo XX. Simplemente quería hacer una reflexión en esta charla introductoria de cómo esto tiene raíces en el pensamiento burgués en la antigua Grecia, tiene raíces en la emancipación filosófica de la dictadura religiosa que surge al final de la Edad Media con Abelardo, con otros filósofos, y tiene su expansión máxima de lo que es hoy el pensamiento burgués en la Revolución Francesa, su gloria y sus limitaciones. En ese sentido vamos a empezar hablar de la trinchera de ideas contemporáneas el próximo miércoles, y si ustedes nos acompañan, el jueves abiertamente en la coordinadora, si nos dan la autorización y la posibilidad de que estemos ahí los próximos jueves. Un abrazo.